Normas para trabajar en equipo. Llegaste, te vas, saludas. ¿Querés opinar? Espera tu turno. Te equivocaste, pedí disculpas. ¿Necesitas ayuda? Pedila usando por favor. ¿Tenés una tarea? Colabora. ¿Querés mejorar en algo? Participá. ¿Están hablando tus compañeros? Escuché y míralos. ¿Necesitas algo que no es tuyo? Pedí permiso. Normas para trabajar en equipo.